me dices que tu vida es diferente y que te vas de mi lado para siempre. Te confieso que aquí ya no soy feliz, es que me voy con el hombre que me ama. ¿Cuál fue mi error? ¿Fue su pecado quererte? Pero igual hoy te deseo buena suerte. No condenes a ese hombre, por favor. Será mejor que comiences.